Saludos al ancho mundo, nuevamente aquí. El noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciados por la revista Requiem de Argentina. Hoy muy rápido porque tenemos muchas cosas, tenemos invitados y además el tiempo contado como perlas. Señoras y señores, las bandas que están viniendo a la Argentina, yo hago los resúmenes correspondientes porque viene actualizándose de una manera increíble la grilla de presentaciones y no quiero dejar de lado nada importante. Tengan en cuenta que en pocos días más toca Wasp en el Teatro Colegiales. Hubo algunas suspensiones de fechas en Brasil, en Perú, etcétera, etcétera. Pero en Buenos Aires se hace sin ningún tipo de alteración el concierto de Wasp, que francamente para muchos de nosotros es especial, ¿eh? Así que ya saben, Teatro Colegiales, Wasp el 8 de abril, 9, 10 y 11 en el Teatro Flores, Social Distortion, 13 de abril en el Teatro Flores, Épica, también el 13 de abril pero en el Super Rock, Marduk, y el 18 de abril, Korn en el Estadio Luna Park. Hace muy muy poquito se añadió la confirmación del 28 de abril de Megadeth en el Luna Park presentando Rust in Peace de punta a punta. Rust in Peace, que para los que nunca vieron aquella época de Megadeth va a ser algo indudablemente especial. Ustedes se acuerdan la Sinfónica del Colorado y esas cosas que se decían en otras épocas. Bueno, 2 de mayo Richie Kotze en el Teatro Colegiales. El 12 de mayo se agregó Manowar, porque la idea era, hay algunas fechas que estaban en danza pero no se confirmaban. Desde la página oficial Manowar confirmó la suya, pero lo que quedó por anunciar es el lugar donde van a tocar. Y después están, por supuesto, Jeff Scott Soto y Eric Martin, ZZ Top, Aerosmith, Misfits, CJ Ramone, Death Star, Anneke van Giersbergen con Danny Kavanagh, esto ya es el primero de junio. Tenemos todas estas bandas, Napalm Death y Suffocation, The Devil Wears Prada, y además, entre las bandas que están viniendo, está Gamma Ray, nuevamente en la Argentina. Y más allá de las bandas que vienen, acá están también las que crean y las que siguen tocando. Y vamos a presentar el disco nuevo de la banda Heroica, Heroica sin H, porque se trata de un homenaje a la Sinfonía Heroica de Beethoven, que se escribe así, por supuesto, como en italiano, sin H. Bueno, la cuestión es que el nuevo disco de esta banda, que originalmente hacía power metal y hoy está más cerca del metal extremo, vamos a presentar Insana Fe. Tengan en cuenta que el disco de Heroica se puede descargar a través de don'tpaymusic.com de manera libre y gratuita, en esta modalidad que se ve cada vez más a menudo gracias a los avances de internet. Señoras y señores, esto es Heroica, Insana Fe, para abrir el programa de hoy de El Noticiero de las Pampas. Che. Yeah. Black y Loles trae su furia a Buenos Aires. Wasp, nuevamente en Argentina, jueves 8 de abril en el Teatro Colegiales. Bandas invitadas: Sleeping Brains, Bigard, Dirty Wilds, Nasty Riders y Black Sheeps. Wasp, en Argentina, organiza 4G Producciones. Señores y señores, en el noticiero de Las Pampas del día de hoy, nuestro invitado especialísimo es el señor Claudio Marcielo. ¿Cómo va eso, Tano? Bien, César. ¿Todo bien. Tranqui? Todo tranqui, contento y en marcha. La felicidad ya puesto en marcha y de pie, como de costumbre. Y ahora identificado encima. Sí, claro, sí. Tercer disco solista. Documentado. Documentado, está bien. ¿Por qué identificado? Porque, bueno, hay historias en este disco. Hay personas que fallecieron, amigos. Me identifico con su amistad. Ajá. Hay otros que también fueron asesinados y me identifico con el dolor de esas familias. Ajá. Hay otros que se levantan a la mañana, vivieron toda la vida en su tierra, que vienen por sus ancestros, y una mañana se levantan y se encuentran con una mega minería, y se encuentran con los ríos y lagos alambrados. Bueno, me identifico también con ese despojo. Qué vergüenza, por favor. También me identifico con un viaje que hice, pegué un par de trompos, casi me estrello contra un puente, y me identifico con lo que dicen también, que tengan un poco más de cautela en la ruta, o dentro de lo que es el manejo, ¿no? Uh-huh. Me identifico un poco también con León Gieco, hay una canción que le dedico a él, no digo León Gieco, pero está dedicado a un león que se escucha su rugido de Ushuaia a la Quiaca, dice. Sí. Pero es una manera de acercar un poco también a los pibes, a las nuevas generaciones, a este artista impresionante que tenemos, uh-huh. que está ligado, si bien él está con el folk y todo el... dentro del rock, ¿no es cierto? A veces también con el folclore, pero es un rockero y hoy le tocó a él. Bueno, fue soporte de Metallica, o sea, que cada vez acercamos más los tantos, evidentemente, ¿no? Bueno, qué sé yo, para mí León es un tipo impresionante. Uh-huh. No lo frecuento mucho, pero las veces que tuve con él, tuve una charla muy fluida, muy interesante, y me parece que es un tipo que cuando genera algo, bueno, ahí está... Digamos que una gran parte de lo que es el pueblo se manifiesta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Inclusive entonces, tuvimos la sorpresa también cuando fue lo de Bandidos Rurales, sí, ¿no? Sí. Que ya lo convocó a Ricardo, sí. Y bueno, tuvo toda una mano muy piola, para muchos inesperada inclusive, ¿eh? Sí, vos sabés que en ese disco yo toco una canción que se llama Las Madres del Dolor. Ajá. Y claro, bueno, con Andrés Jiménez y demás. Está, claro. Sí, hay sí, muchísimo, sí. Muchos artistas. Uh-huh. Y bueno, siempre está haciendo cosas y me pareció muy interesante. Salió por ese lado, también te cuento por qué salió, porque veníamos de Tucumán con mi esposa y nos agarró una inundación terrible. Uh-huh. Y el agua subió a la ruta y casi nos arrastra. Así que tuvimos que volver por la ruta 9, íbamos por una ruta provincial. Todo por la zona de Simoca, toda esa zona del sur de Tucumán, fue una inundación terrible, esto que fue creo que fue por el 2008. Uh-huh. Y bueno, y veníamos por la ruta y estábamos escuchando Mensajes del Alma, uh-huh. ese disco. Y le digo, ¿te imaginas todo lo que había dejado este hombre, no es cierto? Todo esto, y bueno, esa letra prácticamente salió ahí. Hoy se dice que escuché y escucharé a este rugido de este tipo. Terrible, sí. Y después lo demás está un poco enfocado, si vos abrís el disco y lo envasás al revés, o sea, ajá. abrís el disco y tiene la carátula de la tapa, pero si lo das vuelta, están los músicos que me acompañaron, o sea, acá, ¿ves? Acá, sí. Esto ponerlo al revés. Sí, sí, ¿eh? Entonces, te iba a preguntar de esto. Claro, es como que abrís el disco, yo estoy con una expresión tocando como que les estoy gritando a ellos que yo me sumo a su generación y que vengan. Claro. O sea, que no soy una estrella del rock. Soy The Rock. Claro, dicho de esa manera, ¿no? Sí. Soy un músico barrial, ¿no? Más que nada. Uh-huh. Y bueno, cualquiera que quiere y lo puede hacer, se puede sumar. Y yo participo de muchas producciones independientes de los grupos, que es una discografía oscura que tengo, digamos que no sale mucho a la luz, están en la lucha. Entonces esos músicos se acercan, ¿no? La gente seguramente que no vive en la Argentina se pregunta quién es Claudio Marcielo y bueno, yo tengo la obligación de darles un pequeño pantallazo de un artista que estuvo anteriormente con El Reloj, con Tronador, sí, pero se hizo especialmente conocido desde que armó junta con Ricardo Iorio y Alma Fuerte. Alma Fuerte. ¿Eh? En la historia. 95. ¿Cuánto tiempo ya? Y ya son 15 años. 15 años, bueno, claro. Sí. Por algo lo festejaron en el teatro, sí, y toda la historia, ¿no? Lo que está muy bien. ¿Vos pensás que la química que alcanzaron Ricardo y vos en Alma Fuerte es algo especial o es algo, era algo predecible cuando te convocó? Predecible no es nada para mí. Yo pienso y menos que, Ricardo. Sí, para un tipo como yo fue muy fácil entenderlo. Ajá. Porque nos encontramos en un momento muy explosivo, ¿no? Uh-huh. Y estábamos como viviendo cosas muy parecidas. Y entonces, bueno, enseguida hubo fluidez en eso. Uh-huh. Y después de que... yo también tengo mis cosas, entonces como que hay un respeto, hay una admiración también. A mí me encanta cómo escribe el tipo, me encantan las canciones que hace y poder trabajar en las canciones y arreglarlas también. Uh-huh. Y entonces él es como que también le gusta, él a veces cuando hace canciones me dice, hacé solos en los temas. Uh-huh. Y yo, mirá que los solos después en el estudio, ya sé, me dice, pero pues yo improviso mucho, ¿viste, César? Uh-huh. Entonces me dice, pero vos hacelo solo porque yo escucho e imagino cosas. Ahí te está tirando una señal, ¿no? Una, claro. Claro. Y bueno, yo también comprendí su personalidad, ¿viste? Avasallante y toda su expresión por demás, verborrágica y un montón de cosas, a tal punto de que me divierto muchísimo, ¿viste? Porque ahora me estoy acordando de cosas. Pero... ¿Conectaron de entrada o fue un proceso? No, enganchamos de entrada. Tuvimos una discusión terrible por un momento, pero ahora también, a veces por ahí nos cruzamos un par de indirectas, ¿viste? Pero... Uh-huh. Es como que ya nos conocemos y bueno, todo tiene su tiempo y si en algún momento esto llega a un alto, llegará a un alto. ¿Me entendés? Pero yo, como veo las cosas en este momento, siempre hay un buen apretón de mano, ¿viste? Y hay un disco que se está en proceso para lo que va a ser un futuro disco de estudio de Alma Fuerte. Uh-huh. O sea, de que esto no... ¿Este año? Ojalá que así sea. Yo creo que sí, saldrá para octubre, noviembre, quizás. Sí. Pero esto tampoco, que yo siga sacando disco en solitario, no entorpece lo que es el trabajo de Alma Fuerte. Al contrario, es una manera de darle música y de continuar con lo que uno hace, ¿no? Porque yo no estuve invirtiendo tiempo en esto. Se me fue la vida, se me está yendo la vida en esto. Uh-huh. Ahora estoy en esta etapa. Vamos a aprovechar y vamos a poner, sobre todo a la gente que no vive en Argentina y que nos sintoniza, vamos a aprovechar para mostrarles algo de la música de Claudio Marcielo en solitario y vamos a escuchar De Noble Corazón, si te parece. De Noble Corazón. Sí. O sea, yo en general le doy oportunidad a los invitados de que elijan. Hago mal por ahí. No, me parece perfecto porque yo es como que... si me decís qué tema pongo, me empiezo ¿viste? Sale el famoso mumu. Entonces. Vos sos lo que va a la heladería y por no decidir los gustos se pega un tiro, más o menos. No, por lo general no elijo, salvo que, viste, por ahí esté mirando el disco y digo, bueno, ahora me voy ahí y me gustaría que pasen este tema. Pero en este caso es un honor que lo. Bueno, yo elegí lo que más me gustó, obviamente. Entonces, De Noble Corazón, Claudio Marcielo, como para ir conociendo te un poco. La historia de ese tipo, pues. Dale. Primero escuchamos el tema, dale. Después me contás. Identificado, perfecto. Entonces, y De Noble Corazón el tema. En un potro bayo, en las sierras lo encontré, paisano de trago fuerte y de noble corazón. Es el servidor del pueblo, en rancho pobre y digno vive él. Cada moche y algarrobo, arreándolo de al amanecer. Si el alambrado se ha caído, voluntario va y lo pone de pie. Por los senderos junta leña para darle calor a tu hogar. Cuando hay un rico asado, lo compartimos con él. También lleva las heridas de un amor que no pudo ser. Su mirada al cielo recuerda a su madre que lo vio nacer. Muchos lo hacen a un lado por su manera de beber, pero son pocos los que tienen el respeto que tiene él. Ajena no se va a meter, pero si das voz de alarma es el primero que va a correr. Conoce bien el sonido del río cuando va a crecer. Trabajador de la piedra, sus manos son como el cincel. De Cuesta Blanca es Carlos Chávez, es del Valle de Punilla Sur. Criado solo como un zorro, criado a golpes también. Su piel curtida y renegrida, la cual muy pocos quieren ver. No le resten importancia, él sabe más de lo que vos crees. Cada canto de los pájaros, las tormentas que los vientos traen, la fragancia de las hierbas, como el caballo se le debe hablar. Ese es Carlitos Chávez, un paisano cordobés. Un paisano cordobés. Un paisano calles, la revista Requiem de Argentina, número 19, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolki, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, continuamos. Ahora sí, qué mejor momento para contar un poco acerca de este tema que escuchamos recién. De Noble Corazón. De Noble Corazón, son esos paisanos que te encontrás en un pueblo. Por ejemplo, esto cita un pueblo de Córdoba que se llama Cuesta Blanca. Uh-huh. Yo voy mucho ahí, tengo amigos y... Y bueno, este personaje lo conocí desde la primera vez que fui en el 2000. En el 2000, por ahí, por lo del 2000 habré ido, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y a partir del 2005 empecé a ir más seguido, y hay muchas personas que conocí en este lugar. Y este es uno de esos tipos que, bueno, viste, son de trago fuerte, ¿me entendés? Y hay mucha gente que va, es como que no los quiere tratar, y bueno, el que viene de vuelta, o estuvo en eso, se da cuenta de que hay una persona atrás de todo eso. Si la persona es una cagada, directamente te cortás. Pero a veces las personas son muy interesantes y te cuentan cosas del lugar y saben mucho de lo que es la geografía. Y de ahí dice la letra cómo al caballo se le debe hablar, de las hierbas, del perfume, cuándo el río va a crecer. Mucha gente que va al río se mete y el tipo te dice: hoy no vaya tanito porque va a ver que va a una crecida, se va a llevar todo al mundo. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí aprendés cosas y es uno de esos tipos que si vos tenés 5 lucas arriba de la mesa, dejaste la puerta abierta, cuando venís lo vas a encontrar en la puerta del rancho y no te va a tocar nada. Son personas nobles que si vos, bueno, cuando haces algo de comer, Carlito, venga a comer. Y él piensa de que, ¿cómo yo voy a comer a su casa? Él no cree que lo van a invitar a comer. Claro, con una humildad y un corazón muy grande. Exactamente, y es un personaje que yo rescato no solamente en esta parte y en esta provincia de Córdoba, sino que están en casi en todas las provincias del país. Uh-huh. Te encontrás con estos tipos que ven cómo el progreso va. Hay personas que construyen hogares y se hacen sus casas, y hay otros que directamente compran grandes porciones de tierra y con las topadoras tiran árboles autóctonos y cosas así, y hacen cabaña, bungalú, pensando que la temporada se van a llegar ahí, y lo único que hacen es alambrar y evitar el alimento para el pastoreo de los caballos, donde los zorros se tienen que refugiar en otros lugares porque llevan perros y los abandonan y atacan madriguera. Y este tipo está sentado ahí sin la posibilidad que ni siquiera la comuna le dé, no sé, una especie de sueldo por hacer excursiones en la sierra, porque hay lugares que son increíbles, hay morteros, hay digamos petrolíferos, ¿no es cierto?, de comechingones y cosas así que yo las pude descubrir por él. Me parece muy interesante por medio del rock hablar de estos personajes. Sí, sí, además de que nuestra historia está compuesta de gente que quedó de lado, ¿viste? Y la gente del pueblo va quedando de lado cada vez más, no solo por el progreso, también por un plan concreto de indiferencia. Seguro, y así vienen las grandes catástrofes, digamos, después, ¿no es cierto? Porque, viste que dice, han dicho, las pequeñas cosas se hacen grandes cosas para bien o para mal. Uh-huh. Yo pienso de que si no hay un poco de conciencia con respecto a lo que es el medio ambiente, donde uno va a proyectar un hogar, yo digo ahí voy a proyectar un hogar, porque de hecho yo proyecté un hogar acá en este lugar, en este pueblo. Y respeté, digamos, el 100% de lo que es la flora del lugar. También se ven otras personas que lo único que le interesan es vender los lotes porque se fiscalizan o hay gente que no pagó mal los impuestos, entonces la comuna toma estos lotes, los remata, lo vende y viene un tipo acostumbrado a hacerse un hogar de la misma manera que en el centro de Córdoba, en Nueva Córdoba, o como en San Juan, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, deja... Yo quiero todo planito porque voy a poner unos pinos hermosos, loco. Y cambia todo a la mierda con la raza camino, que son unos bichos parecidos a la lechuza, ¿viste? Uno se va con... Son cosas muy piola, y yo sé de que hay gente, el poco puñado de gente que puede llegar a escuchar eso y va a la zona, de hecho ya está pasando, ¿entendés? Porque este tipo no tiene ni celular, no tiene ni teléfono, no tiene nada. Él vive de prestado en una casa que cuida a los primeros lugareños de ese lugar, a los primeros pobladores que ahora viven en España y los hijos estudian. Él está ahí viviendo en un rincón. Y de hecho hay gente que va y le dice, usted es el Carlito que Tano le hizo la canción. Y él dice, sí, soy yo. Dice, ¿y qué es acá? Y le muestra la juntura. Ah, yo le puedo llevar a la juntura. Y él conoce lugares. Y te digo de que es parte de una cultura que no está en los libros. Antes mencionaste en algún momento el tema de que los discos solistas tuyos no interfieren con Alma Fuerte. ¿Cómo Exacto. salen tus discos solistas? O sea, ¿cuál es la voluntad detrás de todo? Porque vos tenés un lugar destacado en Alma Fuerte. Sí, soy un Alma Fuerte. Sos un Alma Fuerte, sí. Y componés, en estos momentos que hace la par de Ricardo. Sí, estamos trabajando juntos prácticamente. Claro. Y bueno, y hay veces que hay canciones de él y cierra un disco con una canción mío que es una cosa agradable para toda la agrupación. Por ejemplo, yo a veces toco en un micro o en un hotel o en algún lado, o cuando estamos grabando agarro una viola y me pongo a tocar un tema como el caso de Tori Pampa. Uh-huh. Yo me puse en las sesiones de grabación, soy un tipo muy rompepelota con la viola, ¿viste? Pero no en el sonido ni nada. En el sonido te digo la verdad, yo enchufo un cabezal con un bafle, lo puenteo con otro, enchufo la viola ahí, uso la distorsión del equipo, un poco de delay o de reverb de la mesa, ¿me entendés? Y acá. no tengo misterio. Pero se rompe bola que cuando hay sesiones que está otro músico grabando, lo que sea, por ahí estoy escuchando y a veces agarro una criolla y estoy jodiendo. Siempre estoy tocando, por ahí me engancho con un enganchado, que yo le digo enganchado de Beatles o de los Rolling, no, los Rolling jamás. Pero de los Beatles, ponele, o de Creeden, o me pongo a hacer canciones de Spinetta, qué sé yo, ¿me entendés? Nos divertimos y por ahí me pongo a zapar y hago otras cosas y viene Ricardo y me dice, ¿qué es eso? Y esto es un tango rockero hecho por un pibe que vive en San Justo, un muchacho que vive en San Justo, ya no tanto un pibe. ¿Y por qué no lo armás? Y bueno, a ver, papá, la segunda o tercer día que estamos en el estudio, che, en ese caso fue Álvaro Villagra que estaba grabando, ponemos el micrófono y grabo. Acá sucedió algo muy particular con una canción de Dividido en Identificado. Ah, sí. Que se llama Alma de Budín. Alma de Budín. Dice improvisado porque yo tenía una guitarra acústica y me puse a joder, a hacer esa canción, haciéndola. Me hizo recordar los tiempos de The Yes Album cuando hay una canción de Clap que toca Steve Howe. Entonces me puse a hacerlo con ese género de música. Y este lo grabó. Y está hecho así en una sola toma y de momento. Sí, está tocado con la guitarra, sí, te digo más, la guitarra es una guitarra que no es muy cara tampoco. Yo me calenté una vez con la guitarra en una casa de música, la compré, valía 450 pesos, y dije, me la llevo. Y me puse a tocar y me hizo señas como diciendo, te estoy grabando. Esa, digo yo, esa, ahí se casi terminando el tema, dice, esa. Por eso digo, ¿es cortito? Más o menos, me dice el tipo, como diciendo, no, no es tan cortito, está bueno. ¿Lo vas a dejar? Déjalo. ¿Qué le pongo? Me dice Marcelo Caputo en el. Y poné Alma de Budín improvisado. Está bien. Porque no es una versión, ¿viste? Está bien. Está la anterior, bien. La juntura, sí, es una canción. Eso sí, está hecho en guitarra y es una canción donde que es mía. Y bueno, tengo la costumbre de hacer ese tipo de canciones porque me gusta la guitarra campera, me gusta la guitarra flamenca, me gusta el blues, me gusta el jazz. Y de todo eso salen estas cosas, como Sopra el Pampero, como La Juntura, como Para Todo Mi Compañero, como Seibo. Acá te trajiste a toda la familia directamente. Para aunque vos no lo creas, son familia, porque estos guachos los vi crecer de chiquitos. Adrián Espósito es el hijo de Juan Espósito, del reloj, baterista. Yo me acuerdo, yo tengo un sótano en mi casa, en la propiedad donde vivo ahora, que tengo una bomba que estoy escupiendo 400 litros de agua cada media hora por las napas, porque no hay manera de solucionarlo. Les aviso a todos que estamos arriba de una laguna. Sí, a 2 metros tenés agua, es increíble. Y es la primer napa. Ajá. Ya averigüé todo, pero eso es otro tema. Bueno, yo me acuerdo que ensayábamos con Juan en una de las formaciones del reloj, que era por ahí por los 90. Y estábamos en trío, habíamos quedado en trío, porque éramos más, pero quedamos en trío. Y resulta de que había veces de que, bueno, la mujer de Juan laburaba, entonces él a esa hora se traía a los pibes. Y estos se ponían a llorar y así un quilombo, y el enano se levantaba y decía, la concha, mi hermano, loco, estos guachos no me dejan tocar. Viste, me decía, pará que lo llevo acá si lo traigo. Se lo dejaba con la vieja, ponele. Y terminaron siendo músicos y tienen sus agrupaciones. Lo mismo pasó con David. David, cuando empezamos a ensayar en los 97, 98, empezamos a ensayar en esta sala. Valencia. David Valencia. Era un pibito que corría al fondo y venía, nosotros ensayamos en un fondo. Viste cómo crecen estos pendejos, es terrible. Creció y un día, viste, se sentaban en la bata y tocaban, y digo, qué hijo de puta. Primero empezábamos, viste, guacho, te falta. Dale, dale, viste, todavía tenés que limpiarte los mocos, pibe, viste. Y de pronto los escuchás y decís, bueno, los voy a incorporar. Y lo mismo pasó con mi hija. Mi hija agarró la batería porque Melina le gustaba todo lo que era rítmica y comenzó a bailar tap. Y un día me dice, me gustaría poner un micrófono en el piso y hacerte ritmo con los pies cuando vos tocas. Y yo... se da la casualidad que sale una película, se llama Sol de Medianoche, creo, que bailan unos tipos. Sí, que un negro a Rusia a bailar. Y en un toque le ponen viste que bailan en unos escenarios que hay micrófono, qué sé yo. Sí. Y se le rompió la cabeza y me dice, me voy a comprar una batería. Y yo sabía que iba a agarrar por el lado de la percusión porque yo le rompía la bola con la viola, viste, por un hecho de composición, para agarrarse los temas. ¿Viste? Para que se haga los temas, ella pueda saber cómo armarlos sin necesidad de otra persona. y le fue la batería y conseguimos una batería y se la compramos y bueno, ahí está, tocando, haciendo sus grupos, separándose, peleándola, lo mismo que ellos. Están dentro del medio y trabajan. ¿Cómo te sentiste grabando con tres chicos que, sí, que son familia y que son además tan chicos que a ver, me imagino yo, te debe costar trabajo verlos como músicos, en cierto modo, porque los viste como... Tuve que verlos como músicos, porque realmente primero fui a verlos. Uh-huh. O sea, me enteré de ellos y bueno, David en su grupo, que ahora esta agrupación se separó, ¿no? Pero sí, estaba en un grupo llamado Décima en ese momento. Uh-huh. Ellos me invitan a participar de su disco, de su producción, su primer trabajo. Para mí es importantísimo. Cuando un tipo me dice, estamos grabando nuestro primer disco, nuestro primer trabajo discográfico. Uh-huh. Venís, ¿dónde es? ¿A qué hora es? Dejá el espacio para hacer el solo que yo voy, no me mandes nada. Sí, sí. Dejame entrar al estudio, enchufar, que yo toco, no te hagas problema. Y yo me lo llevo con mucho orgullo, ¿viste eso? Porque yo me acuerdo muy bien de mis primeros demos, que se hacían en cassette, que se grababan en Puerta Estudio a cassette, ¿te acordás? Y el sacrificio, ¿viste? De estar laburando, de estar pintando techo, rasqueteando una pared, loco, y tener a las 6 de la tarde tengo que estar ahí porque con los pibes juntamos, loco, 500 mangos para hacer un demo, para llevarlo, loco, a un programa de radio, güey. Uh-huh. Y entonces lo mismo me pasó con ellos. También trabajé con el disco de mi hija, que se disolvió la banda, ahora está en otro grupo. Y bueno, y con Adrián, nos encontrábamos en los pubs del oeste, donde ellos tocaban, qué sé yo. Ellos, por ejemplo, tocaban con un grupo que se llaman Los Hijos del Sol. Uh-huh. Y ellos hacían Tenga Mano Tallador, que es un tema que está en el primer disco solista mío, que lo canta Papo. Sí. Entonces me decía, Tano, te subí, vamos a hacer Tenga Mano Tallador. Y me está diciendo que me tengo que subir, pues lo van a hacer el tema y yo uh-huh. Termino a ver. Entonces, compitiendo con Walter Mesa, vos, a ver quién tiene más apariciones. Nos hemos encontrado con Walter varias veces y nos quedamos de risa. Y bueno, tenemos que hacer algo donde yo lo tengo que invitar a cantar una vez a Walter, porque ya es como que el destino nos está juntando. Y bueno, y también que me invite él también, porque siempre nos están juntando. Nos encontramos en un disco, una banda que era de Tierra del Fuego. Nos encontramos el otro día en el cumpleaños de Papo, inclusive. Claro, ¿viste? Y bueno, entonces puede ser de que en algún momento. Tendría que buscar a veces textos donde yo pueda invitar a la gente también a cantarlo. A mí me pareció que Identificado es una cosa muy, muy singular, muy particular. Entonces es como que dije, bueno, lo voy a cantar. Uh-huh. Lo voy a cantar, no es porque sea cantante, ¿viste? Y dije, bueno, si tuviese otros temas, llamaría a otro artista. ¿No tenés un plan previo con el tema de cantar? Es decir, como decir, yo voy a hacer una canción para tal tipo. No, lo hice en Puesto en Marcha. Claro. Ninguno de los artistas que vinieron a cantar en el primer disco solista mío tuvo algún problema con la altura de afinación o, digamos, con el género de música. Es más, te voy a decir una cosa. Realmente me dijo Papo cuando cantamos la canción, que yo me puse a cantar con él. Yo no quería cantar con él, yo quería que lo cante él solo. Uh-huh. Y me dice, no, pero quédate. Realmente lo habíamos ido a buscar a la casa y no llegaba. Y no se estaba despertando de dormir esa noche, ¿viste? Es más, tuvo un quilombo con Riff a la noche porque no fue al ensayo. Algo pasó, algo raro. La cuestión de que vino, estaba muy contento el tipo. Uh-huh. Y cuando llegó la parte de cantar, me dice, no, vos venís, quedate acá y cantalo conmigo. Porque yo le había mandado un cassette y me miró como diciendo, no lo escuché. Uh-huh. Entonces yo lo fui cantando con él y Álvaro sacó las partes que... Se sacó las partes donde no quise yo que deje la voz. Sí. Y en otras la dejó la voz porque él dijo, dejá la voz, loco. Porque después me va a llegar el disco y quiero que esté la voz tuya también. Entonces lo dejé solamente la parte, digamos, del estribillo. Pero me dijo, este tema lo hiciste para mí. Uh-huh. Me dice, no tengo ningún problema en cantarlo. Y yo le digo, ¿querés que lo...? ¿Hubo algún problema? Porque ya estaba grabado el tema. Y hubo un problema, digo, lo único que me queda es con la máquina bajarle la afinación, bajar la velocidad. No, loco, me dice, me queda bien, lo hiciste para mí. León, cuando vino a cantarlo, se fue al estudio, se fue con la letra, lo cantó. Rubén Patagonia lo mismo, Ricardo lo mismo. Uh-huh. Ricardo dijo, está buenísimo, nunca lo canté tan alto. Uh-huh. Y está grabado una voz alta y otra más baja. ¿Y acá por qué decidiste cantarlo todo? Porque vengo cantando, porque vengo diciendo cosas y... ¿Te parece que en tu voz suenan más auténticas? Es más auténtico que eso, no es. Yo lo escribo y yo lo canto. Por favor, no vayas a pensar que estoy haciendo una comparación directa. Estoy abierto a todo tipo de crítica, porque te digo, uno quiere que todos los quieran. Pero no, obviamente que no te quiere todo el mundo. Claro. O sea, están los que te quieren, están los que no. Están los que dicen, estás cantando mejor, están los que dicen, de la guitarra un gran maestro, como diciendo, toca la viola, no cantes. Y están los que dicen, me parece muy bien que cante lo que escribís, y otro que a otros les encanta. No, yo lo que te iba a decir era, yo recuerdo una vuelta a Marilina Ross, sí, comentando, sí, que ella podía darle las canciones de ella a quien fuera, pero que nadie las iba a cantar como ella, porque ella las creaba, sí, y esa experiencia era única. Entonces, de algún modo, a vos te pasa algo así. Puede ser, algo parecido. No es una comparación directa, pero... No, no, sí, pero la idea. Entiendo cuál es el mensaje del artista. Uh-huh. O sea, cómo se quiere expresar y qué es lo que quiere decir. A mí me pasa algo muy, muy parecido, o si no, es igual. Yo estoy acá hablando de este paisano de Córdoba y yo no sé a qué artista llamar, ¿viste?, para que cante esto. Yo acá estoy hablando. El mensaje no le va a llegar distinto. Lo que yo escribí en ese viaje que volvía de una inundación, escapándome por la ruta 9, por Santiago del Estero, viendo esa inmensidad, todos esos caminos, lo que a mí me salió de decir de León Gieco. Mm. Lo que pasó con mi viaje al sur que hice, que no fueron de vacaciones, simplemente me fui a ver lugares y tuve la oportunidad de caer en la recuperación de la tierra de los Saihueque, de Valentín Saihueque, después de 106 años. Caí en ese momento y llega Rubén Patagonia a ese lugar. Y yo estaba escribiendo sobre esas cosas y nosotros sabemos que el nombre Nahuel significa puma y es más, tenemos muchas cosas que tienen ese nombre, como el Nahuel Huapi, como la calle Nahuel y Nahuel Pan y un montón de cosas. Uh-huh. Entonces, me pareció que el nombre Nahuel es algo que representa todo el territorio. Y esto no está enfocado solamente al sur, sino que acabo de ver en un programa, en un noticiero de televisión. El año pasado volvieron a pasar el mismo informe en el 2010 sobre los huichis y los toba. Entonces lo que está diciendo esta letra es de que son mil en Nahuel que ven en las estrellas como la miseria, presencia, la función. Tiene un doble sentido las estrellas. Pero viste, sino que digamos que la noche es como que acobija todo y vos mirás al cielo como diciendo, loco, estamos impulsados a un genocidio silencioso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los esteros se ocupan y se alambran esas tierras y se hacen bungalú o se hacen diferente tipo de cosas. Tampoco con esto quiero decir de que si la propiedad pasa a ser privada, esté mal, sino de que se puede trabajar de una forma más en comunión con estas personas y no dejarla que se alimente de los basureros. Claro, no se los puede dejar de lado y además cualquier reclamo, esto lo menciono yo muchas veces, o sea, cualquier reclamo que la gente haga, por ejemplo, por Malvinas, no se tiene que olvidar que si uno, uno declara el derecho precedente, los indios están primero. Seguro. O sea, si vos reclamás, no, la propiedad de tales islas son mías porque yo estuve primero, bueno, entonces en el propio país los indígenas tienen derecho a reclamar también su territorio. Seguro. Porque estuvieron primero. Entonces, luego vienen los tratados, luego vienen los decretos, luego vienen las decisiones judiciales. Sí. Y normalmente quedan afuera los indígenas porque no tienen las armas legales o las armas también económicas, para justamente imponer su verdad, su razón. Seguro. Vos sabés que justamente, mirá, yo tengo... es increíble, ¿viste? Yo estuve viendo en Gobernador Costa, fue donde me encontré con este episodio, no sé, con esta historia de la vida que a mí me llenó de sabiduría y de orgullo, porque yo no que me imaginaba que iba a conocer gente directa de Valentín Saihueque, y de que iba a conocer a Inakayal, el cacique de Teca, por ejemplo, no el tipo, porque obviamente está muerto, murió en La Plata, ¿no es cierto? Fue por la conquista del desierto, fue humillado y desterrado de su tierra. Y estuve viendo los planos que había cuando Argentino Roca le hace una especie de convenio con este cacique. Uh-huh. Porque él estaba desde Neuquén, todas esas tierras, hasta el sur, todo lo que era, llegaba hasta Santa Cruz. Y sin embargo, él le dio toda la parte del Pedrero, del Pedregal, ¿me entendés? Toda la parte, todo el desierto. La conquista del desierto fue el robo del desierto. Y sí, claro. Y ahí mismo, o sea, siendo que te estoy hablando, loco, de que ellos conocían, no había frontera entre Chile y lo que era Argentina. Uh-huh. Ellos tenían las grandes aguas, tenían las grandes tierras, los grandes bosques, y bueno, así todos, de todas esas hectáreas que quedaban en esos viejos planos que pude ver, por catastro, firmados en esa época, simplemente le dieron unas 300, 200 hectáreas. Y lo último que sabía de ellos es de que estaban justamente a la noche lo estaban acosando con tiroteos, un montón de cosas, tratando de intimidarlo para que ellos directamente dejen esa pequeña ese pequeño terruño, ¿no es cierto? Que es una reservación. Donde ellos insistían de que igual de toda manera iban a desarrollar su vida. O sea, de que, bueno, no sé a quién llamar para que cante eso. No sé, viste, a quién llamar. Dio toda la vuelta, recorrió el sur, volvió el Taro. Viste, bueno, Buena Suerte es una canción particular también, viste. Está enfocado a que, viste, qué sé yo, a veces te encontrás con una persona, quizás en tu viaje que hiciste, ¿no es cierto? Dejaste una persona que por los caminos de la vida te tenés que separar, pero aún te seguís comunicando y sigue esa charla fluida, y cuando te encontrás, haces cosas. Cuando las personas se encuentran y después de un rato de charla pueden lograr hacer algo, pienso de que hay una fusión ahí y de que eso es conveniente. Totalmente. Vamos a mandar otro tema para que se siga conociendo en realidad la obra de Claudio, la última en este caso. La que me dijiste recién de Saihueque y demás, ¿cuál de ellas es? Es el show de Nahuel. El show de Nahuel. Sí, un show de multinacionales. Sí, ¿no? Así lo escuchamos, porque hablamos tanto del tema, vale la pena también pasarlo. Pasarlo nomás. ¿Eh? Va entonces el show de Nahuel. ¿Quién se hizo dueño del río donde yo tendía mis redes? ¿Cómo llego al lago si hay tranqueras en los caminos? ¿Cómo camino mi suelo si mi suelo está vendido? Nadie me explica cómo ahora soy pobre. Negocios del poder, pobreza de Nahuel. No sé si sirve de algo echar leña al fuego, pero el suelo de Nahuel lo entregaron como un cordero. La tierra se consume con la codicia del hombre, alejándose por la oscuridad. Una historia que ya lleva muchos años, una pasión que no se pierde en el tiempo. Gamma Ray, presentando su nuevo disco To The Metal. Viernes 7 de mayo, Diem Live, Rivadavia 7428, Flores. Gamma Ray. Invitan Stargate y Hurling Metal. Seguimos en el noticiero de Las Pampas, amigos, con Claudio Marcielo presentando el disco Identificado. Y vamos a ir más para atrás. Vayamos. Mirá, desde que vos te uniste al Más Fuerte, empezó a crecer tu figura, ¿no? Bárbaro. Indudablemente. Pero también empezó a crecer desde el punto de vista, mirá cómo toca este chabón, ¿no? Mirá. Yo vengo recordando que, más allá de las encuestas de las revistas, más allá de todo, la gente dice, el Tano Marcielo, ¿cómo toca el Tano Marcielo? Y no es por ahí un tema exclusivamente de técnica, es un tema de feeling. O sea, de tocar la viola de una manera tal que digas, ¿cómo toca este tipo? ¿Cómo transmite este tipo? ¿No? Muy buena observación. ¿Por qué no contás un poco cómo empezaste con la viola? O sea, ¿cómo fue tu contacto inicial con la viola? O con la música misma. Sí, bueno, la música es una cosa que viene de herencia, no porque haya, porque anteriormente hubo un artista en la familia, sino porque la familia, tanto de mi vieja como de mi viejo, que son tanos, ellos acostumbran, como acá en el norte se utiliza la copla. Ellos tienen sus canzonetas. Entonces, cuando nos juntábamos los domingos a morfar o fideo, viste, todas esas cosas, uno salía con una voz diciendo, mamma mía, un lobo se ha mangiato la pecorella. Decía, madre mía, el lobo se comió la cabra. Y los otros contestaban, eramos todo bene. Y así hacían voces, esas cosas. Entonces, mientras mis otros primos jugaban a la mancha, jugaban a, no sé, a otra cosa, yo, viste, sí, jugaba la pelota, hinchaba los huevos, viste, pero cuando pasaba ese momento, cuando llegaba ese momento, que por general era de sobremesa, yo me quedaba en un rincón escuchando justamente cómo hacían las alturas de las voces y cómo hacían todo ese tipo de cosas. Y nos faltaba un tío que tocaba la guitarra, el otro que tenía una verdulera. Entonces, bueno, después, bueno, eso es como un principio de cómo se mete, ¿no? En el subconsciente de una persona un gusto por algo, ¿no es cierto? Un gusto por la música, en el caso mío. Después llega la etapa que reventó todo, que yo iba a la escuela, a la primaria, y mi hermano tiene 7 años más que yo, y él quería tocar la viola y se había comprado una Fadding. ¿Tu hermano mayor? Mi hermano mayor. La gran culpa de que esto continúe después de 50 o 60 años, el rock en general, son los hermanos mayores. Los hermanos mayores. O sea, generalmente los hermanos mayores tocan, hacen lo que sea, después tiran un día la guitarra a un costado, se dedican al trabajo se y casan, los hermanos menores se encargan de llevar la música adelante. Sí, Pablito, mi hermano Pablo, el único hermano que tengo en la sangre y lo adoro. Él está en Italia ahora. Pero bueno, él agarra y empieza forjar el destino como me pasó a mí. Él empezó a trabajar y se compró una guitarra, como yo después trabajé y me compré una guitarra. Una Fadding, dijiste. Una Fadding, Fábrica Argentina de Instrumentos Nacionales, antes que la Fain. Ah, mira vos. Sí, él tenía la número 24, nunca me voy a olvidar. Ajá. Y bueno, él empezó a armar su grupo de barrio, que ahí yo vivo en un barrio de Tano, que ahora no hay tanto Tano porque fueron muriendo, ¿no es cierto? Ahora o se fueron diseminando. Y algunos alquilan, claro, y vienen otro tipo de personas, otras nacionalidades, pero bueno, es un barrio. Yo vivo en un barrio, de San Justo. Y resulta de que se llamaba Congundo, ¿viste? Yo hay un Congundo en la esquina, como hincharon la pelota, ¿viste? Bueno, y Claudito Marcielo estaba siempre ahí metido. Y siempre me gustó la guitarra y mi hermano traía discos y traía discos de los Beatles y traía discos de Creedence y traía discos de Grand Fan y traía discos de ta, y un día escuché a Santana y le cuento a mi hermano, pero no lo escucho en el disco de mi casa. O sea, fueron dos personajes que me rompieron la cabeza, pero lo de Santana fue, llegaba la época de que esto era, empezaban las clases por ahí por marzo, y obviamente a mí me compraban un par de zapatos por año, loco, te digo la verdad. Mi viejo laburaba de obrero 14 horas por día. Y se lustraban los zapatos y esos zapatos se arreglaban en el zapatero. Y resulta de que llegaba la época de la escuela, se compraba guardapolvo, útiles y zapatos. Y enfrente de donde yo voy a comprar los zapatos, había una disquería y escucho lo que después escuché en una propaganda, creo que de Coñada, no sé qué era, la canción Mujer de Magia Negra. Ah, y yo escuché el sonido de la guitarra. Escuché la viola y cuando llego a mi casa le digo a mi hermano, le digo, escuché, le digo, la guitarra de esa que suena en la propaganda, le digo, Pablo. Me dice, ese hombre se llama Carlos Santana, me dice, mirá. Y me da el disco Santana en Buenos Aires. Y de ahí está Samba para ti, de ahí escuché, oye, cómo va todo, y era tratar con una criolla y tocar, y él me enseñó do, sol. La media cejilla. Cuando aprendí la media cejilla, cagamos. Ahí me empecé a dar cuenta que moviendo un dedito para un lado o para el otro, podía meter de cosas. Y un día me trae Héroes de Guerra de Jimi Hendrix, y ahí dije, bueno. Era otro mundo. Claro, o sea, ya se me abrió el asunto de sacar dos cocodrilos, dos cables enchufados al plus a la guitarra de la pata del combinado, ¿cierto? Del toca disco, poner el combinado de mango y ahí descubrí el acople y bueno. Era. Y probar efectos a morir. Hasta que bueno, después de todos los pibes del barrio, todos se lo mandaban a estudiar folclore, porque había siempre un profesor de folclore, no, barrio, una academia. Y sí, 72 ya estaba loco completamente, porque ya estaba loco con la Biblia de Bosdey, estaba loco con Pescado Rabioso, con El Reloj, con Color Humano, con Arco Iris, con Billy Bond, con Cubero Díaz, con todo lo que se me pase por el Papo, viste, era una cosa, viste, Papo 2, por ejemplo, era increíble, viste. Insoluble, escuchar Pobre Juan. De hecho, lo pudimos grabar en el disco Homenaje Rock Nacional que hizo Ricardo ayer, de Soy de Realidad. Y bueno, ya se desenfrenó todo. Ya iba a la escuela y me sacaban de la escuela por cantar en clase y todo eso. Y cuando tuve la oportunidad de dejar la primaria, lo primero que hice fue laburar un taller de chapa y pintura y comprarme una Fine de Spol. Ah, una Fine de Spol. Con distorsionador, che. ¿Qué color? Color gold, la color dorada. Me acuerdo que estaba Tommy Bubit con Invisible y tenía una Spol dorada. Totalmente. Y bueno, y ellos habían grabado el tema este, Perdonado, por ejemplo, que era un tema que me reventaba, de Jardín de los Presentes. Y ahí estaba el Alarma entre los Ángeles que tocaba Tommy Bubit. Y bueno, y un montón de guitarristas más. La Spol era una cosa increíble. Y Hendrix que usaba Strato. Y después pude conseguir una Tórax, una Lorenzo, todo músico, Luthier, que deben estar ahora también trabajando. ¿Y los parlantes? Y los parlantes eran equipos, ¿los puedo nombrar? Sí. Equipos Calzer, Decud, Igor, lo que sea, Harmony. Si no al tuviste, mango. Si viviste en los 70, si no tuviste un Decud, no sabés lo que es. Prestados, tocar. Prestados. Yo pedía, o voy a decir, una caja Calzer con un cabezal Harmony, por ejemplo. Y bueno, la onda era ensayar al mango porque no había otra manera que saturen esos equipos. Y era un quilombo terrible. Fue terrible. Era agarrar y yo me acuerdo que mi viejo laburaba, cuando laburaba de día. Laburaba de noche no, porque llegaba a la mañana y dormía hasta las 2 de la tarde. Pero se levantaba a morfar, a las 4 salía, a las 5 entraba a laburar. Pero cuando laburaba de día, que se iba temprano, yo llegaba de la escuela a la mañana, iba a buscar al hijo del carpintero, al hijo del verdulero, al que te de todo, y nos juntábamos, íbamos con las baterías por la calle, porque esa semana me tocaba a mí ensayar en mi comedor o mi pieza. Y era un sacrificio total, pero sí, vamos, ensayamos, ¿y te qué tocamos? ¿Viste? Y la clásica era la, sol, fa y mi. ¿Me entendés? O vive siempre adelante sin mirar atrás, todas esas cosas. O lo que vos sabés. Sí. De Deep Purple hasta Rock Nacional, sí, pasando por todas las influencias. Y bueno, y después, la cosa ya se puso un poco más comprometedora. Y digamos, no comprometedora. Yo realmente me divierto muchísimo haciendo lo que hago. Y me da. ¿Armaste banda tuya, no? Sí, es bandas. O sea, banda. Sí, banda no, sí, he tenido banda que ni se conocieron, no olvidaste, claro, salpedo, pero digamos, nombre. Nunca llegaste a grabar con banda que armaste vos o como vos, como figura central. Demos, cosas así. Claro. He tocado en algunos festivales, algunos conciertos de barrio, pero no. Digamos de que realmente siempre fui convocado. En el caso de una banda que sí tuvo un poquito de renombre dentro de lo que es el ambiente. Te estoy hablando de una cosa muy under, ¿no? Pero sí, Tronador, fui llamado por por los muchachos que estaban en el grupo y porque Sergio Espina, que era guitarrista en ese momento, que era de la zona, un gran guitarrista, pareció muy, muy joven ese muchacho, se le truncó la carrera prácticamente. Él hablaba del Tanito Marcielo. Siempre decía, sí, yo soy del oeste, era Villa Constructora, yo era San Justo. Y él tocaba mucho fusión y el jazz, y había agarrado todo su palo de los arpegios también, viste, tipo Macalpine, así. Ajá. Yo siempre fui muy rockero para tocar la viola. Conozco esa técnica, viste, pero me gusta mucho lo que es el... Me gusta el rock a mí, me gusta el rock. Sos de riff, además. Sos de tocar riffs, rifear y cantar arriba y a veces usar los riffs como solos también. Eso te iba a decir. Sobre los riffs hacer los solos. Hay algunos solos que parecen que fueran un riff o que de ahí se podría sacar un riff tranquilamente. Exactamente. Claro. Y bueno, ese quizás es un sonido que también da un toque de distinción dentro de lo que es el ambiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro de lo que es la sonoridad. A mí me encanta cuando voy a un lugar y me dice, Tano, nos enteramos que sacaste un disco porque escuché el solo. Uh-huh. O Calma Fuerte sacó, escuché el solo. Obviamente Calma Fuerte escucha la voz de Ricardo y se dan cuenta. Pero los temas instrumentales, qué sé yo, cuando son eléctricos, escuchan las partes del solo, saben de quién se trata. Uh-huh. Eso es, para mí es no tocar el solo con las manos, pero sí es realmente una parte muy importante de mi persona con el instrumento, que es como yo escucho a Carlos Santana y sé que sacó un disco. No hace falta que me digan que sacó un disco. La David Gilmour viene y te pone un estiramiento notas, de cuerda y sabes exactamente. Lo mismo pasa con Van Halen, lo mismo pasa con Gary Moore, con un montón de artistas, con Winter, dentro de lo que es el blues, tiene una particularidad muy especial dentro de lo que son los otros blueseros. Entonces, yo sé que esos tipos están haciendo un trabajo nuevo, o aunque no conozca el disco, sé de quién se trata. Después esto siguió hasta que después llegó el reloj, que me llaman, me encuentro con Juan en una formación completamente diferente, que no era el reloj, y terminó siendo el reloj con Luis Valenti fallecido ya, donde no estuvo Willy Gardi, que también fallecido, músicos que dentro del mundo de la música, ellos estaban muy cerca de mi zona, donde yo vivo. Entonces, cuando estuvieron los muchachos del reloj acá, que entre paréntesis debe haber sido la única banda que tocó acá adentro y que los vecinos se quejaron. Mira vos. Como para seguir la tradición, diría Juan. Sí. ¿No? Claro, se me contó aquella vez que le tiraron el baldazo de piedras. Un ladrillo en el redolante le cayó en un patio. Sí, sí. Con todo eso. Pero cuando tocaron acá, justamente hicieron honores a la zona, pero enormemente. Claro. Sí. ¿No? Uno sigue atado al lugar de donde vino. Bueno, de hecho yo los veía y yo me volvía loco porque, por ejemplo, yo a Juan lo veía que andaba por ahí, ellos tocaban en cierto local de San Justo, donde tocaba también Pescado, tocaba Voz Day, a veces tocaban dos o tres grupos esa noche de rock. Sí. Y a mí obviamente no me dejaban entrar porque me sacaban una patada en el orto, pero yo me quedaba en la puerta, loco. Yo me quedaba en la puerta esperando que entren y después sabía que iban a salir por atrás, por la calle Pichincha. Y yo estaba ahí, los miraba y digo, la puta madre. Y cuando tocaba el reloj era una cosa increíble porque yo sabía de que cuando, en vez de ir a la escuela, yo me iba caminando hasta la placita del cañón y buscaba por ahí, sabía que ensayaba y los escuchaba de afuera. Y salía Willy con el flequillo, el pelo largo, Zavala también, y andaba con las motos, y eran unos locos terribles. Y no sé qué decirte más. Tengo una pregunta. Ricardo, que es fan del reloj, porque además alguna vez me contó también que iba donde sea que tocaba, iba y lo seguía y qué sé yo. ¿Tuviste afinidad por ese lado? ¿O cuando te convocó sabía de que vos estabas en la zona del reloj y te gustaba? Sí, y todo él eso? Sabía, además, una vez habíamos hecho un concierto, me tocó Hermética y el reloj. Lo habíamos hecho y. Ah, ya con vos sí, en la formación. Sí, ah, mirá vos. Sí, sí. Sí. Había rumores de que te habían que quería convocarte cuando armó Hermética. ¿Hubo algo cierto de eso? Mirá, eso es una cosa que viste como que ya se hizo muy. Hay algo de eso, sí. Ajá. Sí. Lo que aparentemente él lo manda, no sé si a Marcelo Tomi, a buscar al Tanito del Oeste y estaba el Tano Romano, obviamente. Ajá. Porque él vive en Crovara. Sí. O sea, él está en la zona de Crovara y yo estoy en San Justo, o sea, en la zona de Camino de Cintura. Ahí al toque. Y ponerle Provincias Unidas o Catamarca. Uh-huh. Entonces, antes de Hermética, el Tano Romano tocaba con Beto Cerioti y tenía un grupo llamado Cerbero. Ajá. Y con Beto, antes que Beto toque en Cerbero, tocaba conmigo un grupo llamado Val Dragón. Tocamos un festival en metálico de primavera con B8, con Helion, con 6L6, con Hangar, con DAC. Entonces era como que, ¿me entendés? Todos nos conocíamos. de, más de esa zona. Y bueno, pero aparentemente Ricardo mandó a buscar al Tano Marcielo y bueno, y se encontró con Tomil, hizo la audiencia, fue con el Tano Romano. Y bueno, y estuvo bárbaro, porque Hermética fue una formación increíble y fue una banda muy identificativa, loco, para lo que es la escena metálica, la escena del rock pesado. Y bueno, es más, cuando nosotros dentro del repertorio más fuerte hacemos canciones de Hermética o de B8, a mí me encanta tocarla. Me encanta tocarlas y las retoco y hago los re solo. Y me la rebanco. Sí, sí, ¿por qué no? O sea, si es una parte de la cultura musical, ¿cómo que no? Claro que sí, totalmente. Bueno, una de esas versiones sí se sabía, creo que está en un libro también, hay algunas notas, ¿viste? Bueno, señoras y señores, hemos tenido aquí ni más ni menos que al Tano Marcielo presentando su nuevo disco y ahora podemos decir que lo hemos identificado. Sí, estoy identificado. Bueno, vamos a irnos con Va Bene, si te parece bien, porque es uno de los temas instrumentales del disco. Mucha gente se había quedado sorprendida, me acuerdo yo, cuando salió el disco Alma Fuerte, por Seibo, porque era una cosa tremendamente delicada, en el mejor sentido de la palabra. Mirá, ¿no? Qué bien. Qué dentro de un disco que venía con mucha distorsión, sí, que venía pesado, muy grueso. Sí, grueso. Es grueso ese disco, ¿verdad? Claro, y de golpe al final estaba ese tema, esa pieza musical, instrumental, muy delicada, con mucha onda, y ahí viene el comentario de algún pibe. Esto lo escuché yo, ¿eh? Sí. O sea, dice, loco, pero el Tano Marcielo puede tocar una cosa como Seibo y toca la otra también. ¿No? Y eso te da la pauta. La música va por todos los lugares al mismo tiempo. Y sí, sí. Para mí es una manera de llegar a un poder superior, como quien dice, ¿no es cierto? Y es un medio de comunicación. Y dentro de los estilos que yo pueda explayarme y llevarlo a este sonido rockero, porque no toco, o sea, mi estilo es este, el sonido de rock. Si puedo incursionar en esto, soy curioso con la música, con la guitarra, trato de grabarlo y trato de hacer canciones y meterlas en los discos. Tano, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el Noticiero de las Pampas y Va Bene. Bueno, ¿eh? Va Bene, te agradezco mucho. De esas. We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Vamos con un temita más, en este caso se trata de Incidentes, una banda formada por Pablo y Federico Álvarez en uno de sus tantos proyectos musicales. Se reunieron allá por el 2005 con Diego Parlaquian y todavía impactados por la muerte de Papo, bajo el nombre de El Auto Rojo le rindieron homenajes en una serie de conciertos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De modo que así comenzaba la historia de Incidentes, que llegó hasta este momento en que compone la banda Diego Parlaquian en batería, Andrés Bosco en bajo, Alejandro Janesian en voz y Federico Álvarez en guitarra. El tema que vamos a escuchar de Incidentes es Precio por Vivir, y con esto ya vamos cerrando el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Thank you. Rapidito, sin repetir y sin soplar, nos vamos en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Hasta la próxima ocasión en la que tendremos más sorpresas, más invitados, más rock and roll y sobre todo el espíritu de siempre. Señoras y señores, un gran saludo de parte de... ¡El noticiero de Las Pampas Argentinas! Y nos fuimos.